Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso, acá en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, en la 940. También nos pueden escuchar por internet, no solamente escuchar, sino también ver a través del streaming, por la página www.radiocce.com. Y también para aquellas personas que tienen celulares inteligentes o tablets, pueden sintonizarnos a través de la aplicación, que es gratuita. Pueden bajarse Radio CCE HD, así que no hay ningún motivo para no escucharnos. Volvemos, y aquí estamos en El Juguete Rabioso, como todos los viernes de 18 a 19 horas, acá en un Quito, en un viernes soleado, caluroso. No ha llovido todavía, esperemos que no llueva, pues ya toda la semana nos ha caído el agua. Y así es como vamos a continuar con este programa. Hoy vamos a hablar de algo importante, vamos a hablar de qué tan estúpidas se escuchan o se leen o se sienten aquellas publicaciones o envíos sobre mujeres que tienen que ser de una estatura diferente, tienen que ser altas, tienen que ser bonitas, tienen que ser exitosas, tienen que medir tanto para conseguir el trabajo, para conseguir el auspicio, para conseguir cualquier cosa. Así que vamos a hablar de eso, y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Y continuamos, querida audiencia, con este tema tan importante. Pues hace los últimos tiempos hemos conversado, hemos dicho, hemos visto acerca del conflicto que tienen las mujeres con todos los problemas que se conlleva en la sociedad. Y pues aquí estamos como medios de comunicación apoyándoles, y vamos a conversar acerca de estos letreros, de estas cosas que parecen burdas, que parecen idiotas al presentarse. Pues vamos al mundo del cine. No se olviden, Disney, a través de su corporación netamente ideológica, netamente mercantil, donde se reproduce ese ideal de belleza que enseña a las niñas desde muy temprana edad que deben ser altas, que deben ser muy delgadas, incluso con proporciones que en la vida real no serían posibles. De mucha preferencia con la piel de un color claro, pues el color oscuro significa otras cosas para ellos. Solamente hasta hace poco podemos ver, para aquellos padres de familia, para aquellos niños, niñas, adolescentes que nos están escuchando, para sus hermanos, sus hermanas, pues hace poco Disney ha incorporado otro tipo, otras formas de belleza, de mujeres de otras nacionalidades. ¿Para qué? No es que se lo establezca a través de una reivindicación social, sino para comercializar, para vender más, para llegar a un nicho de mercado mucho más grande. Y una actitud también femenina, donde llega esta corporación, que es decir, el estereotipo femenino de belleza, de dulzura, de pasividad, de abnegación, de los cuales vamos a ir conversando hoy viernes aquí en El Juguete Rabioso. Pues de estas imposiciones podemos decir que hacen invisible todas las diversas formas que tienen las mujeres de ser, protestar y de experimentar el mundo, y envía a las mujeres un mensaje que les da valor como personas exclusivamente, escuchen bien, por su belleza. Así como señala un ideal de belleza racista, imposibilitando a todas las niñas hermosas que no encajan en esta imposición a ser consideradas como bellas, además de algo fundamental, se cosifica a las mujeres, escuchen bien, se cosifica, son parte de una cosa, de algo, y no son seres humanos. Se reduce ese cuerpo, esa mirada, esa sensación, esos sentimientos, para complacer a quién, a los hombres. Por lo tanto, vamos a conversar acerca de esto, acerca de específicamente un letrero que me llamó la atención en esta semana, y por lo tanto hemos traído a colación este tema. De la misma manera, el imponer los estereotipos de belleza tiene como consecuencia que muchas niñas, adolescentes, mujeres ya adultas, desarrollen enfermedades como, por ejemplo, esas enfermedades de este siglo, la anorexia y la bulimia. Enfermedades que hacen que se pueda hablar acerca de que se están comiendo por dentro, que a falta de comida se comen ellas mismas. Pues en la antigüedad, no se olviden, que al ver a una mujer gruesa, una mujer fuerte, una mujer robusta, era símbolo de riqueza, de salud, y lo que se podía observar a través de las obras de arte que fueron dejadas a través del tiempo por Goya o por Rubens, es posible que las personas de su sociedad las vieran como hermosas e incluso las envidiaran, ya que en aquella época, como se han comentado antes, estaban muy bien vistos. Pues estas obsesiones, querida audiencia, queridos amigos, derriban en la necesidad urgente por adelgazar, acudiendo a aquellas dietas y centenares de ocasiones sin necesidad alguna de ello. Pues esto también se transforma a un tipo de mercancía, a un tipo de mercado en el cual ya hay doctores para esto. Pues también hay que destacar que desgraciadamente el mayor número de los casos conlleva problemas alimenticios, como ya dijimos anteriormente aquí en su programa El Juguete Rabioso. Todo en la vida se va transformando, eso no se puede negar. Se va transformando por las modas, por las tendencias, pues como ya dijimos anteriormente, a través del arte podemos observar que la moda antes dentro de la sociedad era ser gruesos, robustos, fuertes, gordos. Sin embargo, ahora se ha transformado en otro concepto. Aquellos conceptos de perfecciones que por medio de experiencias, de cultura, de épocas en que nos desarrollamos, vamos formando aquellos conceptos de belleza. Sin embargo, aquellos conceptos de belleza nos lleva a la exclusión, a las exclusiones acerca de, más bien dentro de esta sociedad, pues que nos va excluyendo a través de ese tipo de cosas. Y ahora estamos hablando de eso, de los estereotipos que van a excluir, y en este caso particular acerca de las mujeres. Por un caso específico, acerca de un anuncio publicitario de un programa de televisión que invita a las mujeres a acercarse, que vamos a hablar de aquello. Pues también en algún momento las mujeres voluminosas, como ya dijimos anteriormente, y de contextura gruesa, eran las únicas formas femeninas que se consideraban verdaderamente bellas, idea que ha cambiado mucho en la actualidad, y ustedes pueden ver acerca y dentro de la comunicación. Muchas mujeres tienen una función de las distintas épocas de moda, desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, como ya hemos dicho, y se ve que cada época va cambiando, se va evolucionando, hay diferentes maneras de ver, requerimientos para ser atractivas, para ser bellas, y vamos a ir conversando acerca de esto. Y esta es nuestra primera reflexión del día, acerca de esto, acerca de lo idiota y estúpido que se observan ciertos anuncios donde te piden ser de una forma para que puedas pertenecer a aquello. Y en este caso específico, de las mujeres. Vamos a una pausa musical, vamos con música el día de hoy. Así que no se desconecten, somos El Juguete Rabioso, ya volvemos. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. Continuamos con más del Juguete Rabioso. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos sintonizan todos los días de lunes a viernes aquí en la radio de la Casa de la Cultura con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Hoy es viernes y estamos en el Juguete Rabioso, así que pueden sintonizarnos en la 940M o también en la www.radiocce.com o desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación Radio CCHD. Y bueno, y como estamos conversando acerca de lo idiota y de lo estúpido que se escuchan esos anuncios que buscan a personas y exclusivamente a mujeres de diferentes tamaños, de diferentes edades, estableciendo un estigma y un estereotipo para obtener un empleo. Así que estamos conversando y vamos a hablar un poquito ya en este segundo bloque acerca de varios estereotipos de los cuales han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Por ejemplo, vamos a hablar de la abuelita previsora, es invariablemente feliz, esa abuelita, porque ha solucionado su porvenir, ya está más allá que acá, y con mucha frecuencia aporta la felicidad a los miembros de su familia, por ejemplo, a los hijos, a los nietos, preparando una deliciosa comida. Este personaje bienhechor y tutelar va a presentar la continuidad, el arraigo también de aquellas tradiciones y del regreso a la simplicidad de aquella vida rural, por ejemplo. La nobleza no contaminada del primogénito, de lo primogenio. Por lo tanto, su imagen es la de un ser sonriente, sin achaques de salud, y viste además con cierta coquetería, como dicen por ahí, sin excederse en el sentido común, donde se considera propio, entre comillas, de su edad. Ha abandonado desde luego los vestidos negros tradicionales, porque todo en ella trata de evocar la jovialidad y la eficaz actividad. A través de esto nosotros podemos ver un estereotipo hacia las mujeres, la abuelita previsora, aquella persona que es puro amor, en el cual se establece a través de eso, donde a través de la sociedad y de los medios de comunicación, una mujer debe llegar. Así que a través de eso, el juguete rabioso se queda con aquellas abuelas y madres de la Plaza de Mayo, y también abuelas y mujeres que luchan acá dentro del país y en todo el mundo para un mundo mejor, que luchan por la verdad y que no se callen nada. Así que eso nosotros buscamos para ir identificando y ir comparando con lo que estamos diciendo. Otro de los estereotipos que se establecen dentro del conflicto de las mujeres es el estereotipo de el ama de casa. Nosotros vemos que son mujeres dedicadas a las tareas de hogares y cuyo único fin es satisfacer a sus maridos y a sus hijos. Así que tienen una apariencia real, joven, razonablemente atractivas para gustar a su marido, bien vestidas, de aspecto agradable, y suelen aparecer en marcos neutros, ¿no? Inconcretos, sin referencia directa a la tarea del hogar, tratando así de eludir aquella conexión con la mujer de manera exclusiva como ama de casa, papel que frena su autorrealización. Estas tendencias intentan evadir las connotaciones negativas del trabajo doméstico para conseguir una mayor aceptación. No se olviden que en el anterior programa hablamos sobre aquellas publicidades que nos indican el consumo y que aparecieron. El domingo pasado hablamos acerca de vivimos el Día de las Madres, y por lo tanto aquí está el estereotipo primordial dentro de la publicidad. Aquella madre abnegada, esposa abnegada, y ama de casa, que su único trabajo radica en aquello doméstico que no puede pasar desapercibido y que tiene que ver con la satisfacción de su esposo y de sus hijos. También esas tendencias intentan invadir esa forma negativa, ¿no?, que se ve aquello. Suelen ensalzar las cualidades de ama de casa. En muchos de los casos, por ejemplo, una ama de casa siempre se esfuerza, siempre se dedica, siempre tiene constancia y conocimiento de todas las cosas, siempre y cuando sean en el hogar. No tiene un esfuerzo, no se dedica, no tiene constancia y no tiene conocimiento si es por fuera de aquello. Por lo tanto, el ama de casa se alimenta y cuida a su familia, siendo posiblemente la hija la única que ayuda con lo que cuenta. Por lo tanto, vemos que dentro de este estereotipo va a pasar de generación en generación este pensamiento. Solo en aquellos anuncios en los que los productos tienen como principal cualidad la facilidad de preparación o de usos, suelen aparecer también personajes masculinos, pero existe la sugerencia de que aquello es trabajo de mujeres. En las relaciones familiares, la madre representa lo cotidiano, lo permanente, lo funcional. Es la que controla y vigila continuamente a sus hijos. Por tanto, es otra forma de establecer un discurso acerca de las mujeres. Y vamos con otro punto, la triunfadora profesional. Otro estereotipo radicado a las mujeres. Este arquetipo cada vez es más frecuente en este mundo occidental. Pues una chica independiente que comparte con el hombre una relación de paridad, por ejemplo, una ejecutiva autónoma que es desenvuelta, respetada de su trabajo y admirada por sus compañeros masculinos. Al establecer la relación con el anterior estereotipo que hablamos acerca de las madres, pues acá ya no hace ese trabajo dentro del hogar, sino que sale a debatir con sus compañeros masculinos. Pues en muchas de las características de este estereotipo, la visten con pulcritud, pero sin estridencias. Es hermosa, es cautivadora, pero por encima de ello se la va a resolver con eficacia lo que parecen arduos problemas de su gestión, de su trabajo. Por lo tanto, parece que su éxito laboral es casi una consecuencia del atractivo. ¿A quién no le ha pasado aquello? Pues solo por el mero de ser bonitas ya se establece que tiene éxito en la vida. Sin embargo, se establece algo como algo natural, pero no siempre es así, o no debería ser así. En ese sentido, vemos que es algo que se logra, que se adquiere a través de igual forma, a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad, a través de las instituciones educativas, donde se mueven estos hilos. Además, esta persona, esta profesional exitosa, esta mujer, debe demostrar continuamente que ella es tan válida como un hombre para cualquier tipo de trabajo. También se da el caso en que la mujer trabajadora es un complemento de las labores desperdiciadas por un hombre. En este sentido, si un hombre no le gusta hacer un trabajo determinado, lo puede hacer una mujer. Esa mujer va a ser exitosa en ese trabajo que desechó el hombre. Esto pasa en la sociedad. No estamos hablando de algo por fuera de este planeta, sino ahí en la esquina de su casa, en su barrio, en cualquier oficina, va a pasar esto. Sin embargo, también existen determinados trabajos lo que es más aceptable encontrar a una mujer con un cargo importante, por ejemplo, en la eficiencia básica, ¿cierto?, que es establecido en la medicina como enfermeras, que se establece como un brazo más allá de la ama de casa, pues la ama de casa también cuida, como ya establecimos, cuida a sus hijos, cuida a su marido. De esta forma vemos que en la mayoría de los casos establece aún en ese tipo de labor a una mujer. Por lo tanto, vamos a dejar ahí, vamos a seguir hablando acerca de más estereotipos. Ya volvemos, vamos a poner un poco de música para amenizar esta tarde, antesala de fin de semana, para aquellas personas que están en un bar, que están yéndose a su casa, que están saliendo del trabajo y nos sintonizan, va esta canción. Muchísimas gracias, somos El Juguete Rabioso. Siempre me encuentras sola con mi amargura. en el silencio su dulce trino, y el eco que fumbroso lejos entona. Irrumpe en el silencio su dulce trino, y el eco que fumbroso lejos entona. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Anita, ¿dónde vas con tanto apuro? Corriendo, que me atraso la toxicleada. ¿Toxicleada? ¿Qué es eso? Es para apoyar a los afectados por la contaminación de Chevron en la Amazonía. Pues llévame, que yo también quiero exigir justicia sobre ruedas. Solo necesitas una bici y muchas ganas de pedalear. Acompáñanos en la toxicleada por el Día Mundial Anti-Chevron, que organiza la Unión de Afectados por Texaco. Ven al redondel del ciclista este 21 de mayo a las 10 de la mañana y pedalea por la Amazonía. Que la contaminación no te alcance. Yo quiero andar en bici, solo andar en bici. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Continuamos con el juguete rabioso. Estamos de vuelta. Vamos a seguir conversando acerca de este tema. Sobre los estereotipos dentro de las mujeres, a través de un anuncio publicitario que fue rondando estas semanas por, bueno, algunas, ya algunas semanas, por los medios de comunicación y también por las redes sociales, en los cuales nos ha traído a colación esto, que vamos a hablar ya mismito acerca de eso y qué dice. Sin embargo, vamos a seguir conversando y no se olviden de sintonizar los 940M o por la www.radiocc.com. Vamos a hablar de otro estereotipo que se le dice a las mujeres, de la mujer objeto, que es una práctica muy común en la que la mujer no tiene personalidad ni identidad, pues se muestra como un simple elemento susceptible de ser adquirido por cualquier hombre. Es un reclamo sexual, es un cuerpo al servicio de la satisfacción masculina. Se trata de la manifestación sexista más clara y más atacada por los colectivos de mujeres. Y no puede ser de otra forma, pues de esta manera se establece tipos de roles y tipos de discursos a través donde las mujeres van perdiendo posición en la sociedad. También vamos a indicar que la mujer objeto cumple distintas funciones dentro de este rol y no solo la del reclamo sexual. La mujer adorno parece como mujeres desprovistas de cualquier tipo de inteligencia, de personalidad y cuyo fin es adornar el cuadro, como se dice vulgarmente, o lo que es peor, poner insinuantes poses y sonreír. Esto podemos verlo en los medios, en la publicidad, donde las mujeres venden desde cerveza hasta productos automotrices. Por lo tanto, establecemos que esto está sucediendo y esto sucede, y la mujer es otra mercancía más en este mundo de mercancías. Otro estereotipo es la mujer complemento. Este discurso nos ofrece una visión sensual, una visión atractiva de la mujer, la cual se siente feliz de poder satisfacer los deseos del hombre, pues vive para ello. Es la única posibilidad que tiene, no tiene otra posibilidad. La convivencia es con él, no con nadie más. La mujer se doblega ante su dominador, su vida gira en torno a la de este individuo. Otro, y de los más sonados, y de los cuales vamos a hablar con profundidad, y los cuales nos ha traído a colación, es la mujer y su belleza. La mayoría de las presentadoras de los informativos, y aquí va aquí está el meollo del asunto, aquellas presentadoras de informativos deben ser atractivas, les hacemos la pregunta. Esta belleza también está estereotipada en función del tipo de programas, de destinatarios, a grosso modo de ver esto. Por lo tanto, dentro de la mujer belleza, dentro de la mujer y la belleza, como se quiera decir, existen otros estereotipos, como por ejemplo el de la mujer fatal, una mujer voluptuosa, insinuante, misteriosa, cuya perversidad ha desaparecido, se va desvaneciéndose con ella el temor masculino hacia este tipo de mujeres. También tenemos la mujer ninfa, que es de rasgos infantiles, rodeada de un aura de inocencia, de pureza, simbolizada por velos y gasas blancas, la maligna intención seductora de aquel personaje que va a aparecer en nuestras vidas. Así vamos categorizando a las mujeres dentro y fuera de la comunicación y en la sociedad. También otra de las formas es la unión de los dos modelos anteriores, una mujer infantil y misteriosa, inocente y voluptuosa. Las posibles causas de estos estereotipos femeninos es que las mujeres se definen a sí mismas en términos de sus relaciones personales. En otro punto, el patriarcado en todas las sociedades y el problema de la maternidad. También la separación del hogar y el lugar de trabajo hacen que se ocupen solo de las tareas domésticas, el menor salario a comparación de los hombres, ocupan menos puestos de responsabilidad, por un sentido en muchos de los casos que inclusive hasta la actualidad se observa, es por causas biológicas. Y por lo tanto, va a establecer que como es menos apta que los hombres, va a tener puestos con menos responsabilidad. Y esto no es cierto. También tenemos el estereotipo masculino. También los estudios sobre la masculinidad surgen a raíz de los estudios con las mujeres. Una vez que éstas han podido desenmascararse, este tipo de discursos, se ha procedido a desenmascarar los estereotipos masculinos, Hay diversos estudios sobre masculinidad que revelan novedosos planteamientos históricos, psicológicos, antropológicos, especialmente sobre la obsesión dentro de la construcción de identidades masculinas agresivas, arrogantes, manipuladoras y prepotentes. Por lo tanto, vemos aquella visión dominante de la identidad masculina que no constituye una esencia, sino una ideología de poder y aprensión a las mujeres que tienden a justificar la dominación masculina. De otra manera, también la identidad masculina se aprende y por lo tanto también se puede cambiar. Hay que señalar que la masculinidad es heterogénea. Es importante desde ese punto de vista educativo, ya que ni todos los chicos ni hombres son iguales. Por lo tanto, es esencial volver a pensar sobre identidades masculinas, de manera que los varones puedan empezar a desarrollar visiones diferentes de sí mismos, en lugar de considerar que sus masculinidades están dadas y que podrían delinearse en un sentido crítico de la cultura patriarcal, que los ha alejado de los vínculos emocionales significativos. Y por lo tanto, con ese afán se convive y se quiere volver a construir nuevos tipos de masculinidades que van a reflexionar sobre este tema, sobre estos temas que estamos tratando. Por lo tanto, los recursos principales dentro de los estereotipos son las metáforas, los dichos, las adjetivaciones y la metonimia, donde poseen un doble sentido, ya que un estereotipo positivo que puede generar una sombra negativa que hace recordar a personas su dualidad dentro de estos tópicos. También los estereotipos sexuales son fuertes obstáculos para que las mujeres sean consideradas de manera digna y equitativa. Son semejantes a lo que se concede a los hombres en todos los aspectos de la vida social, por ejemplo, la familia, el trabajo, la política, el arte, el deporte, acceso a la tecnología, las ciencias, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, también podemos ver que la mujer dentro de los medios de comunicación es la protagonista de la información para excelencia de un hombre. Lidera su campo y con un discurso apropiado para ser interpretado por los medios. Pues al gozar de menos representación en las altas esferas del poder político, económico, cultural, social, pues tiene menos posibilidades de ejercer los papeles protagónicos de la información como actrices directas o como fuentes de información. Por ejemplo, bueno, ahora sucede más a menudo, pero siempre hace falta más. Siempre se pregunta en algún hecho, siempre al que sabe, siempre es un hombre. Si hablan de economía, va a ser un economista. Si hablan de ecología, va a ser un ecologista. Si van a hablar de medicina, va a ser un médico. Por lo tanto, hay un discurso previo dentro de los medios de comunicación. En este sentido, podemos destacar lo que ya vamos a hablar a continuación acerca de lo que nos ha traído un día este tema dentro del juguete rabioso. Pero antes de continuar, vamos con otra canción. Vamos a escuchar más música y volvemos con más reflexiones y más conversa acerca de este tema. No se desconecten, somos el juguete rabioso. Oh, incertidumbre laboral que desalienta. Tenemos demasiado vicios poco constructivos. Ellos lo prefieren porque amansan a las fieras. La costumbre de que nadie escuche, escúchame, yo quiero que me escuches. Siente mi conciencia, es mi palabra. Continuamos con más del juguete rabioso y seguimos con este tema tan importante. Ya llegamos al punto central de lo que nos trajo hoy en este tema. Pues hace algunos días, semanas, he venido viendo a conocidas personas, que, comunicadoras, otras ya están por ser comunicadoras, que presentaron esto que viene a continuación. Del programa En Corto de Teleamazonas, están buscando una presentadora y su anuncio dicta y dice: conviértete en la nueva presentadora de En Corto. Hasta ahí todo bien, pero te ponen signos de pregunta. Tienes de 20 a 27 años, más de unos 70 de estatura y eres extrovertida. Te lo preguntan así sin más y sin empacho. Como ya venimos hablando acerca de los estereotipos, aquí hay muchos. Aquí se establece, pues, un límite de edad. Primero, porque tienes que ser presentadora, como ya hablamos anteriormente. Tienes que ser joven, y lo joven para ellos es de 20 a 27 años. Si tienes 28, fracasaste. Si tienes 29 y quieres ser presentadora, no lo vas a lograr, pues solo es de 20 a 27 años. De la misma forma, tienes que tener 1,70 m de estatura, y si eres más pequeña o más alta, no lo vas a lograr. Y mucho más acá, eres extrovertida. Aquí en este punto no se puede identificar qué es extrovertido, qué es lo extrovertido, qué es ser extrovertida en este punto. Esto les preguntamos a quienes han publicado aquello. ¿Qué vendría a ser lo extrovertido para ellos? Pues como muchos de ustedes podrán haber visto aquella programación de este espacio de un canal, son temáticas que rayan muchas veces en burlarse del otro porque se equivocó en algo. De burlarse de cómo va vestido, de lo que va diciendo, si se equivoca o no se equivoca. La temática es la burla, y la temática dentro de eso adquiere otros tintes, y por lo tanto debe ser extrovertida. Yo lo entiendo desde ese punto. Por lo tanto, dentro de esto hay tres cosas que primero ya te marginan y te excluyen. Como ya hablamos anteriormente, dentro de los medios de comunicación, tú debes ser joven, debes ser bonita, debes tener estatura, debes ser extrovertida, y por lo tanto, si no eres de esa forma, no vas a lograrlo. Y ahora les pregunto nuevamente, ¿qué hacemos con esas personas que no están en ese ranking, en eso de que piden? Para mí es algo muy ofensivo, es algo que todavía se viene hablando, que se ha venido luchando, que hay mujeres que están marchando, que están en las calles, que han hecho su lucha en las calles, y aparecen estas cosas dentro de los medios de comunicación, que ellos mismos publicitan ese tipo de estereotipos que hablamos anteriormente. Por ejemplo, en las noticias de este canal de televisión, podemos ver que hablaron sobre la carta del hermano joven brutalmente de las chicas asesinadas en Argentina, hablando del feminicidio. También hablan de las cifras de este lamentable hecho aquí en el país. También hablan sobre un registro en Babahoyo acerca de eso. Entonces, ¿cómo se puede establecer eso? Que en una parte hablan sobre temas importantes que atraviesan los conflictos de las mujeres y en otro caso las estereotipan. En otro caso, excluyen a mujeres porque no son lo que ellos quieren para un medio de comunicación. En este sentido, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos fingiendo a través de eso? Si están pasando noticias acerca de un conflicto social que estamos viendo, que es en este punto el feminicidio, después de hablar de una noticia que dura 30 segundos sobre una muerte brutal de dos personas argentinas, de dos chicas argentinas en una playa ecuatoriana, y luego de esa noticia aparece una publicidad de mujeres vendiendo un auto, de mujeres vendiendo licores, de mujeres vendiendo perfumes. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene eso? ¿Dónde buscamos esa? ¿Dónde los medios de comunicación están dentro de la lucha? Dentro de la lucha feminista, dentro de la lucha humana acerca de este tipo de problemas que existen en la sociedad. No las hay. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son meramente comerciales. Si ellos pudieran poner a sus mamás en una publicidad, las pondrían si eso diera dinero. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta, queridos amigos y amigas. Y no solamente esto nos ha traído colación. Entendiendo para todas esas mujeres que podemos seguir conversando acerca del tema en redes sociales, aquí en el Juguete Rabioso, podemos hacerlo y podemos seguir conversando. Otra de las cosas es el reinado. Vamos acá a lo local, el reinado de Quito, por ejemplo. Hay requisitos. Primero, esto ya no debería existir, un reinado. Chicas que se exponen para ser elegidas, para ser reinas de esta ciudad. Y para poder participar en el concurso, la joven aspirante debe llenar un formulario de inscripción de manera física y digital primeramente. El formulario lo deben llevar a un sitio, y el formulario también solo se lo pueden llenar en vía internet. El digital, el documento está disponible. Pues, los requisitos para aquello, para esta ciudad, para ser reina de esta ciudad, deben tener, de igual forma, de 18 a 25 años. Si pasaste de los 25, ya no puedes ser reina de Quito. Ni te consideres, ni vayas, ni te presentes. Debes ser soltera. Otro de los puntos esenciales, debe ser soltera. Una mujer casada no lo puede hacer, mucho menos una mujer que tenga hijos. Tiene que cursar estudios superiores. Miren, esto inclusive ni la elección de asambleístas nacionales te piden eso, que curses estudios superiores, pero aquí sí te requieren. Por lo tanto, hay una exclusión dentro de eso. No tener parentescos con autoridades del cabildo, de la municipalidad. Por lo tanto, vemos que en este sentido, como en el otro de un programa de televisión, se establecen a través de estereotipos de belleza, estereotipos también de amas de casa, donde ser soltera es un punto a favor para una mujer, también de cursar estudios superiores, te ponen una jerarquía en la cual tú vas a representar y mucho más vas a hacer la imagen. Yo creo y estoy convencido de que este tipo de cosas ya deben ser ya suspendidas de todo el país. Esto ya no debería pasar, pues han pasado siglos, mujeres peleando por igualdades, por equidades, siguen luchando, han perdido la vida muchísimas para que exista esto y que aparezca institucionalizado, que da mucho, mucho que pensar. Por lo tanto, nuestra crítica, nuestras reflexiones acerca del tema aquí en el Juguete Rabioso. Otra de las cosas que es que también está a la vista son los trabajos. Pues hay empresas, por ejemplo, que te piden buena presencia. ¿Qué es buena presencia? ¿Qué significa la buena presencia? Porque vas a atender a clientes y debes tener buena presencia. Debes tener facilidad de trabajo. Pues en este anuncio que yo pude observar y que traigo acá a colación, dice que se necesita contratar señorita secretaria con buena presencia, excelente atención al cliente y facilidad de palabra. Si no tienes eso, ni te acerques. Por lo tanto, habría que preguntarles a esa empresa qué es tener buena presencia, qué es tener atención al cliente. Bueno, que eso está más institucionalizado, pero dentro de eso, la buena presencia y en otros sentidos, y ustedes han visto o han podido escuchar acerca de estos anuncios que son mucho más groseros, donde te piden igualmente tener un cierto tipo de edad. Otros te piden inclusive las medidas 90, 60, 90 para poder atender al cliente. Entonces, estamos hablando de un hecho en el cual medios de comunicación, instituciones administrativas de la sociedad y que están envueltas en estas cosas. Por lo tanto, de igual forma, si la institución administrativa como el municipio que está luchando, por ejemplo, que está luchando contra el acoso en buses, te pone esto: elegimos reina de Quito, te pone esto tan exclusivo y tan horrible para las mujeres, y que existe, y que existe, y que sigue existiendo, y que nadie ha podido parar. Sin embargo, estamos en eso, y a través de esto, como hemos dicho, que la palabra es una herramienta de lucha, estamos luchando acerca de este tipo de cosas. En ese sentido, podemos dar, para ya finalizar el tema, decir que las mujeres tienen esa seguridad, tienen como mujeres... pueden, no solamente son esos estereotipos, sino que tienen una seguridad, tienen sentido del humor, su sonrisa que puede hacernos sentir muy especiales, su autenticidad, por ejemplo, ¿por qué no piden ese tipo de cosas? Su inteligencia, el amor por sí mismas, que eso debemos cultivar, no solamente las mujeres, sino todos como seres humanos, el amor por nosotros mismos. La valentía de una mujer que no tenga miedo de hablar, que no tenga miedo de expresarse, su misterio, su opinión propia, que es importante, y establecer aquellas situaciones. También su independencia, de que dejen de tener miedo por la independencia, por su libertad, pues pueden hacerlo. Son seres humanos que pueden hacerlo, que lastimosamente, por siglos, ese discurso de no poder hacer y de miedo sigue vigente. Sin embargo, se sigue luchando, y a través de esto nosotros pretendemos establecer nuevo tipo de ideas e ir destruyendo esos discursos que establece miedo en la sociedad. No se olviden que somos del juguete rabioso y que hay que luchar hasta que se logren nuevas cosas, hasta que se logren nuevos objetivos, como por ejemplo lo que le ponemos a consideración el día de hoy. Y como es de costumbre, nos despedimos. No se olviden de escucharnos todas las semanas, de lunes a viernes. Somos la Cooperativa Comunicacional, acá, Barba Azul Cartonera, acá en la Radio de la Casa de la Cultura. Estamos dispuestos a sugerencias, críticas, reflexiones, para seguir enriqueciendo el programa. Me despido, soy Cristian Navarrete, hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.